Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Hola, yo soy Kitty Bracho y te invito a escuchar Astrocenda, donde te mostraré el mundo serio y profesional de la astrología. Escúchalo todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en tu radioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrocenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Le saluda a su amiga Kitty Bracho como todos los lunes y esto es su programa Astrocenda. Y el día de hoy, bueno, estamos de manteles largos. No se la van a acabar porque tengo ahora sí un invitado de honor y además me siento pero honradísima de contar aquí con su presencia. Antes, a ver, amigos, que ya saben que los Piscis somos rebailadores, entonces han dado de baile en baile, de conferencia en conferencia, y ya traigo la garganta, bueno, casi que estoy afónica. Y ahora sí, déjenme decirles que es un placer y un honor para mí, porque me acompañan en cabina dos grandes personas, dos grandes astrólogos, y quiero darles la bienvenida. Así es de que, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Jorge Serrano está con nosotros. Muy bien, gracias Kitty, ¿cómo has estado tú? Ahorita aquí nuevamente visitándolos a ustedes y muy a gusto aquí en tu programa que siempre nos llena de conocimiento. Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, bomba y platino, hay que hacer mucho escándalo porque vamos a darle la bienvenida a Juan. Juan Estadela, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Buenas tardes, Kitty. Muchas gracias por compartir tu tiempo. No, al contrario, yo me siento pero honradísima. De veras que desde que sabíamos que veníamos, bueno, y esto es hace 3 meses, le pusimos fecha al día que ibas a venir al programa y hemos estado promoviendo tu conferencia tanto en el blog como en Twitter, y yo creo que ya es un evento que es muy esperado por todos nosotros. Así es de que recibe un abrazo caluroso de todos los mexicanos, que te recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Y queremos que nos platiques un poco, bueno, pues sobre este tema que a mí me parece que es vital. Sí, como tú bien dices, voy a dar un curso el próximo sábado en el Centro Universitario Encarnate World sobre astrología empresarial y astroeconomía. Yo creo que es una asignatura pendiente para los astrólogos de siempre, de cualquier país. Siempre digo que no existe, hasta ahora no existía bibliografía, es decir, temas, libros publicados sobre esta temática. Es decir, prácticamente estaba desierto. Teníamos algún artículo, alguna experiencia acumulada cada uno de nosotros, por consulta, lógico, ¿no? Siempre te llega un cliente que tiene una empresa, un negocio, y te hace preguntas sobre el mismo negocio. Entonces, decidí, ya que estaba todo, digamos, había un vacío en este sentido, proponer a mi editorial, Ediciones Obelisco, la posibilidad de escribir un libro sobre astrología empresarial. Entonces, reuní todo el material disponible, investigué por mi cuenta, le di forma, lo estructuré, empresas, apartado de temas de empresarios, y de alguna manera con todo un seguimiento de técnicas, toda una serie de técnicas que son útiles para aplicarlas al mundo de los negocios. Sí, definitivamente. Yo te platicaba antes de entrar al programa que de alguna manera siempre he aplicado, yo creo que todos los astrólogos aplicamos la astrología en todas las áreas de nuestra vida, en la que nos puede ayudar, ¿no? Y yo no soy la excepción, por supuesto. Cuando yo trabajaba en la Secretaría de Turismo, todos los equipos que yo formaba, antes de pedirles el currículum, yo les pedía su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, el lugar de nacimiento. Y esto, aunque no lo crean, porque es una verdad, ¿no? Yo construí equipos muy, muy sólidos, de manera que cada uno de ellos eran compatibles entre sí. A veces no era posible buscar mucha compatibilidad, pero sí buscaba sacarle el mayor potencial a cada una de las personas. Y entonces, cuando eran personas que tenían mucha tierra y que tenían un Capricornio en la casa de los recursos, en fin, bueno, pues no les pedía que me hicieran trabajos creativos, ¿verdad? Lógicamente, y a los creativos no les pedía que me hicieran cuentas. Y contaba también la anécdota de que tenía un jefe en una agencia de publicidad que era creyente de la astrología y nunca se firmaba un contrato si no pasaba la fecha y hora para la firma del mismo por mis manos. Pero en realidad sí es cierto, no había hasta el día de hoy nada escrito sobre todas las técnicas que se pueden utilizar, que nos pueden servir para sacarle el mayor provecho a nuestra empresa, ¿no es así? Exactamente. Entonces yo creo que es una oportunidad el curso y el libro en sí, Astrología Empresarial, para cualquier astrólogo reciclarse, tomar como buenas esta serie de conceptos nuevos, entre comillas, para todos los astrólogos, al separar lo que es la empresa de la consulta típica. Y además, en el curso como novedad, el curso que vamos a dar el próximo sábado, voy a incluir un módulo que no figura en el libro, pero que creo que es muy interesante, y es el apartado de la astroeconomía. Es decir, ¿cómo podemos vislumbrar y de alguna manera pronosticar en futuro los movimientos socioeconómicos de los próximos años y de las próximas décadas? En mi libro Astrología Empresarial, que más bien es monotemático, sobre empresa y sobre negocios, incluso tangencialmente algo de bolsa, pero no incluía un apartado importante sobre economía. En el curso lo vamos a dar. Creo que es fundamental para todos los astrólogos saber qué nos depara el futuro a nivel de economía y finanzas. Claro que sí, porque todos partimos de un contexto general. Si nosotros no sabemos cómo son las tendencias para ese país o mundanamente para el mundo, cómo vienen los aspectos para la economía, bueno, pues entonces cualquier pronóstico individual que hagamos, porque por muy buen tránsitos que tengamos o por muy buen retorno solar que tengamos, dependemos de qué está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que es un punto básico. Yo siempre les digo, bueno, no importa si tienes el tránsito de Júpiter en la casa 2 y en un trígono por allá con Plutón o un aspecto de este tipo, si la economía del país está pasando por una recesión o se viene a venir una mala etapa. ¿Tú qué nos puedes comentar, Fíjate, Jorge? Que precisamente el curso, como lo tiene diseñado Juan, es también para darle no solamente a la gente que conoce el tema de la astrología la información necesaria para aplicar el conocimiento astrológico en la consulta empresarial, sino para dar y sembrar la inquietud en el empresario de que se acerque al astrólogo para ir en pro de una consulta y que tenga un mayor beneficio en la empresa que él está manejando, que está coordinando o que está a punto de abrir, puesto que esa gente que es emprendedora y que arriesga su dinero con un buen asesoramiento astrológico, por eso en el curso vamos a tener la presencia de algunos empresarios que ya conocen de astrología, aunque no están inmersos al 100% en el tema, para que esta inquietud les pueda ir abriendo un panorama que les pueda hacer mucho más productivo esa forma de arriesgar su dinero. No, hombre, eso está pero fantástico y sensacional. No se lo pierdan, miren, de veras, inscríbanse. Este es un curso que yo creo que todo el mundo deberíamos de tomar, sobre todo aquellos que tenemos visión empresarial, ¿no? Yo creo que sí. Además, tú decías muy bien antes que una empresa no es un ente aislado. Debe situarse y ubicarse en un contexto económico mundial, primero nacional y después mundial. Con efecto globalización, la economía más que nunca son vasos comunicantes. Entonces, es muy importante el también compensar y hacer esa contrapartida de la astrología económica, que también es muy importante para el mundo de la empresa. Sí, les voy a platicar una anécdota que a mí me sucedió hace algunos años. Hace algunos años llegó a consultarme una persona que tenía un pequeño hotel en Oaxaca. Y entonces, a la hora que le veo no solamente sus tránsitos, sino también su progresión y su retorno solar, ¿no? Era un año excelente y magnífico para él. Y entonces yo le dije, bueno, es que este año te puedes convertir en el rey Midas, porque todo lo que toques se va a convertir en oro. Y entonces fue, bueno, contentísimo, ¿no? Y como a los 3-4 meses me habló y casi me insulta y me dice que yo, que ya no creía en mí, porque fue el momento en el que surgieron todos estos movimientos en Oaxaca, sociales, ¿no? Y entonces me dice que precisamente enfrente de su hotel se habían ido a ubicar los del APO, que es una asociación que hizo huelga y hizo muchos desmanes ahí y demás, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, yo no le saqué el estudio a la ciudad, no lo consultamos, porque no tenía yo los datos de Oaxaca precisamente. Entonces no te podía advertir sobre algún tipo de movimiento social. Le dije, pero el que trae los tránsitos eres tú. Así es de que, si no los aprovechas, es como no aprovechar la tierra fértil. Entonces, ponte abusado y ve de qué manera encuentras para que puedas salir adelante. Pasó. Al año siguiente regresa y le digo, ¿qué pasó, hombre? ¿No que ya no creías en mí? Le digo, ¿no? Y se moría de la risa y me decía, es que tenías razón, decía. Fíjate que buscamos, me asocié con algunos artesanos que también estaban en una mala situación en la plaza de Oaxaca, y entonces comenzamos a crear artesanías de Oaxaca, pero a nivel miniatura, que se empezaron a colocar en lo que son las tiendas de artesanías de los cruceros. Dice, y empezamos con una línea de cruceros y empezamos también con tiendas en algunos de los destinos, principalmente era en ese momento, era Oaxaca, pero es la plaza. ¿Puerto que Vallarta está ahí, será? No, era Puerto Vallarta. Era, ¿Cozumel? No, en Oaxaca hay un... Ah, Huatulco. En Huatulco, dice, y ahorita ya nos ha ido también, dice, que ya estamos introduciendo nuestros productos en más de una línea de cruceros y ya estamos poniendo nuestras tiendas en varios destinos turísticos. Entonces le dije, ya ves cómo si el de los tránsitos eras tú, ¿y qué hiciste con el hotelito? Dice, ay, se me ocurrió la idea de hacerlo, de poner desayunos y comidas corridas, y dice, y los mismos del APO eran los que entraban. Y entonces ya comían ahí. Dice, y cuando menos dice, si no gané, no quebré. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo sí es importante conocer el contexto mundial en el cual nos estamos moviendo, nos vamos a mover, para saber de qué manera o por dónde le voy a buscar para sacarle el mayor potencial a mi negocio, a mi empresa o a lo que sea, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, dentro de lo que, en la manera que se está manejando la economía mundial, de lo que nos va a hablar Juan también es de esa manera en cómo se ve hacia el futuro ese comportamiento económico por las influencias planetarias y cómo eso podemos aprovecharlo o no en un tiempo determinado para esa toma de decisiones empresariales. Tengo yo un consultante que de repente tiene que ir a hacer negociaciones a Oriente y buscamos los mejores momentos para ir a hacer negociaciones a Oriente y casi siempre le va bastante bien y es un empresario muy joven en México que de alguna manera tiene esa posibilidad porque además cree en esta ciencia antigua que es la astrología. Claro que sí. ¿Y cómo ves el año próximo, mi querido Juan, con esa cuadratura Urano-Plutón que nos vas a estar ahí poniendo un dedo de advertencia, ¿no? Sí. Yo veo el año 2012, así a nivel mundial, como un año bisagra, un punto de inflexión en el cual la economía puede, a partir del 2013, empezar a remontar. De todas maneras, aunque voy a hacer al final de lo que son el segundo módulo de economía del curso una serie de predicciones mundiales, ahora puedo hacer un bosquejo de algo, ¿no? Pero ahí voy a ser más concreto. Yo creo que el 2013-2014 van a marcar la senda de la recuperación económica mundial, es decir, un Producto Interior Bruto en positivo, se acabaron la desconfianza en los mercados, se acabó el problema de la deuda, aunque la deuda habrá que pagarla en muchos años, pero al menos no será un tema tan candente. Y creo que durante varios años esa cuadratura Urano-Plutón, que tú dices muy bien, que nos va a acompañar, va a ser como una especie de lastre, una especie de hipoteca, que a pesar de esa recuperación que va a existir en el 2013-2014 seguro, y 2012 incluso ya se va a ver la luz al final del túnel, yo creo que van a ser unos años, 4, 5, 6 años, bastante duros. Porque es como, me gusta poner un ejemplo que es el siguiente, es como aquel hombre que lleva muchos años sin trabajar, al final encuentra empleo, y sí, puede vivir y puede comer, pero durante muchos años va a estar pagando una deuda que tenía cuando no producía. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros, a nuestro mundo occidental. Sí, definitivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, para México se viene también un poco complicado, ¿no, mi querido Jorge? Bueno, pues tenemos el año de elecciones, que ya Blanca el otro día estuvo haciendo un curso, me parece, con ustedes de los presidenciables. Entonces, para México es esa también esa coyuntura, ¿no? ¿Con quién va a quedar el país dirigido? ¿Con qué color? Sí, para no hablar en términos de nombres, ¿con qué color va a quedar dirigido? Pero retomando un poco lo que dice Juan, eso que estamos pagando ahorita, pues es precisamente el tiempo que duró Plutón en Sagitario, en donde a nivel mundial la economía estuvo haciendo grandes negocios a espalda de los bancos centrales, los mismos financieros, y que ahorita se tiene que pagar todo esto. Siempre recomiendo a mis alumnos que vean la película de Inside Job, aquí se llamó Dinero Sucio, que habla de cómo se desarrolló todo ese entramado a nivel mundial que tiene la economía como la tiene en este momento, porque no es algo que haya sido fortuito, es algo muy bien desarrollado por mentes muy hábiles desde el punto de vista financiero. Pero como Plutón es oculto, pues no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Por eso ahora que sale a Capricornio es, ahora vamos a poner en orden ese sistema financiero. Sí, totalmente de acuerdo. Además, si me permites, Plutón en Capricornio, justamente al entrar, coincidió con la entrada a nivel mundial de una serie de iniciativas a nivel de regulaciones drásticas en lo que son los mercados financieros para evitar que esa especulación abusiva y de alguna manera casi saqueadora que durante años han, como bien decía Jorge, han disfrutado ellos, porque son ellos, es una minoría, a su modo, pues se acabará. Y yo creo que Plutón en Capricornio justamente ha entrado en este sentido. Es decir, vamos a poner orden, vamos a poner unas nuevas reglas para el juego, porque la economía no puede estar en manos de especuladores y de saqueadores de la banca. Y creo que está en esa línea. Creo que más adelante se va a ver, ahora estamos en el ojo del huracán, pero más adelante seremos conscientes de los cambios que ahora trascendentes que estamos sufriendo a nivel de cambios, regulaciones de mercados y demás. Sí, absolutamente. Por ahí Blanca también el día de la conferencia que dio sobre los presidenciables nos hablaba de la carta natal del euro y de la comunidad europea, y entonces sí nos hablaba de que la situación se puede poner un poco complicada, ¿no? Pero bueno, no nos desanimemos, situaciones complicadas hemos pasado muchas, ¿no? Y sobre todo en esta cuadratura Saturno-Plutón, pues fue la misma que hubo de la época de la recesión que hubo en Estados Unidos, ¿no? Entonces esa configuración se volvió a repetir ahora, el año pasado, en el 2010, y esa cuadratura de que tanto nos marcó, ¿no? Y de hecho, de ese evento del que estás hablando precisamente, lo tiene documentado Juan en su libro Astrología Mundial, como en el índice cíclico en esa época de la Gran Depresión, el índice cíclico se cayó en una forma drástica. Creo que es un poco menos drástica que como se espera para el 2015, de acuerdo, 2013, 2020. 2020 es la caída más grande que va a tener todavía ese índice cíclico. Por eso, si en un momento determinado podemos prevenir algunas cosas como empresarios, las personas que se dedican a esto, o en esa microeconomía que tiene cada uno de nosotros a nivel personal, pues el tomar algunas previsiones asistidos por la astrología creo que puede ser maravilloso para todos, tanto los consultores en astrología que nos van a acompañar en el curso, como para los empresarios que también están dispuestos a asistir y que empiezan a darle credibilidad a esta madre de todas las ciencias. Si me permites, esto es muy importante. A mi juicio, esto es una opinión personal, la astrología no es 100% determinista. Para mí existe un destino preconfigurado, pero nosotros tenemos un margen de maniobra bastante amplio para poder interactuar con nuestro destino. Hablo a nivel individual y colectivo. Si nosotros, el mundo occidental, o por extensión, todo el mundo, somos conscientes de las curvas en negativo que nos esperan a la vuelta de la esquina, sea el 2020 o sea el 2050, es igual. Podemos tomar medidas desde ahora, como individuos y como colectivo, como nación, para evitar y para amortiguar esas caídas. Es decir, tenemos en nuestras manos la posibilidad de interactuar con nuestro destino. La astrología, esa es una de sus utilidades. Poder jugar, entre comillas, con nuestro destino y no ver impasibles cómo pasa indefectiblemente una senda marcada ya de antemano. Sí, absoluta y definitivamente, y yo se lo repito a cada rato aquí en el programa, la astrología no es una ciencia adivinatoria, la astrología es una herramienta de vida que nos permite fluir con las energías que nos llegan del universo, por supuesto, pero que los que tomamos las decisiones somos nosotros. Y para que el público nos entienda, es como cuando yo les digo, mi amor, este año tienes unos aspectos maravillosos para que te cases, ¿no? Y entonces, ya como yo les dije que se iban a casar, ya no hicieron nada, se dedicaron a estar en sus casas y se dedicaron a engordar, ¿no? Y al final del año vienen y me dicen, pues no me casé. Les dije, bueno, ¿qué hiciste? Mira nada más cuántos kilos de más traes, ¿no? Y entonces les digo, me dicen, no, pero que tú me dijiste que iba a casar. Sí, pero así estaba la tierra fértil. Tú no hiciste nada para provocar que eso sucediera, ¿no? Si de a mí hecho, me dicen eso, yo lo primero que hago es irme al spa, ponerme a dieta y salir a pavonearme, ¿no? O a bailar, ¿no? O a bailar al candela, ¿no? Fíjate que hay un adagio de Confucio que dice, el cielo envía sus buenas o malas señales y el hombre prudente actúa consecuentemente. Y creo que ahí está un poco resumido esto que están comentando en este momento. Nosotros podemos ver una configuración específica en el cielo, pero cómo la vamos a vivir, pues depende de nuestro grado también de conciencia y de evolución. Exacto, también sucede cuando tenemos un buen año que decimos que podemos hacer una buena cosecha económica para nosotros, ¿no? Pero si no hemos ahorrado, si estamos endeudados, si no prevenimos, pues no vamos a poder aprovechar esa etapa de fertilidad. No vamos a tener para ir a comprar el grano y sembrarla. Claro. Entonces, sí, es importante porque podemos actuar preventivamente, como tú dices, para amortizar o amortiguar o fluir simple y sencillamente con las energías como se vayan presentando. Me gusta, Kitty, el símil que siempre doy a mis alumnos en clase, y es que la astrología es como un gran mapa de carreteras. Tú puedes ir desde Madrid a París por carretera regional, comarcal, campo a través o por autopista. Pero siempre hay, y la astrología te lo indica, el camino más fácil. En este caso te indica la autopista. Pero tú eres libre de escoger el peor camino y encontrar piedras y tardar más. Pero de alguna manera la astrología es eso, un gran mapa de carreteras que nos permite a nosotros escoger el camino según nuestra propia voluntad. Exactamente, y es un mapa de vida, la carta astral a nivel individual es un mapa de vida. Hay muchas alternativas de cómo te puedes ir. Finalmente vamos a alcanzar un destino, y el destino nos va a alcanzar tarde o temprano. ¿Cómo quieres que te agarre parado, no? ¿Quieres que te agarre parado derechito o quieres que te agarre ya casi sentado en la orilla del precipicio y que a la menor ventisca te me caigas para abajo, ¿no? Entonces, bueno, sí, la astrología es preventiva. Y a nivel empresarial, ¿cuáles son esos factores o esas áreas donde la gente puede apoyarse con la astrología? Bien, por ejemplo, el curso y el libro. Y de hecho, mi concepto de astrología empresarial, para ponerlo en la práctica, está estructurado primero en lo que son las empresas, después lo que son los empresarios y después una serie de técnicas que nos permiten ya lo que es la aplicación del día al día a día de la empresa, ¿verdad? Es importante, antes que nada, que como astrólogos consultores sepamos ver si un horóscopo es en potencia el de un empresario o es para siempre el de un empleado. Yo supongo que tú, Jorge, y muchos astrólogos consultores que quizá ahora nos están escuchando, se habrán encontrado con la siguiente situación. Te viene un joven de 30, 35 años y te dice, mire, tengo empleo fijo, estoy en esta empresa, estoy bien y estoy cobrando un sueldo cada mes, pero me gustaría poner algo por mi cuenta. Quiero lanzarme al ruedo y ser empresario. Entonces, los astrólogos tenemos que ser capaces de ver si ese horóscopo de este joven es realmente el horóscopo del empresario o bien es el de un ejecutivo, que es un híbrido entre empleado y entre empresario, o bien es un empleado para toda la vida. Porque si no sabemos verlo y le animamos, aunque tenga buenos tránsitos, se va a estrellar. Entonces, eso es fundamental. Y ese sería el bloque, por ejemplo, que corresponde al tema de ejemplos de cartas de empresarios. También después el timing de, suponiendo que tenga carta y madera de empresario, astrológicamente hablando, ¿cuándo es el momento? Quizá el año que viene no es, pero quizá dentro de tres sí. Es decir, ese, por ejemplo, es un enfoque que yo propongo a nivel de carta de empresario. Después, a nivel de cartas de empresas, lo he subdividido en múltiples apartados, por ejemplo, desde el consabido, las consabidas reglas para escoger el mejor momento para fundar una empresa según el sector, según la operativa de la empresa. Por ejemplo, para un consultorio o para un dentista, para un consultorio dental, que todos los planetas estén bajo el horizonte, no importa, es un consultorio que quizá está escondido en un entresuelo de un edificio. Pero para una empresa que se dedique a importar y exportar, es mejor que los planetas estén arriba. Y cosas así elementales. Es decir, he intentado recoger el grueso, digamos, de las prácticas de toda la vida de la astrología, he investigado por mi cuenta, he hecho mini estadísticas, incluso algunas con un universo de 300 casos, para, de alguna manera, reforzar algunas atribuciones de toda la vida. Es decir, lo he armado de manera que sea fácil y accesible. Y si me permites, como anécdota, yo he visto este libro, porque esto es muy curioso, y tiene que ver con algo que decíamos antes. Yo he visto este libro en las estanterías, no de astrología o de esoterismo, en algunas librerías de grandes almacenes. Lo he visto en las estanterías de economía. Y después lo he visto en Lima, lo he visto en Barcelona y en Madrid. Y me he dado cuenta que existe un pequeño porcentaje de empresarios que se ha dado cuenta que en la parte final de este libro hay una serie de predicciones macroeconómicas que él puede entender porque son simples tablas de cómo va a ir el futuro del mundo a nivel económico en los próximos años. Y cree que le puede ser de utilidad y lo utiliza. Por lo tanto, la oferta y la demanda se ha regulado en este sentido, pues el empresario también se interesa por este apartado. Y fíjate que hay un dato interesante. En general, el empresario o alto ejecutivo no dice que consulta la astrología, pero sí tiene mucha inquietud sobre el tema. Cuando yo me dediqué al ámbito financiero, pues algunas personas sabían que yo estudiaba esto. Ahora que ya no me dedico al ámbito financiero, algunos altos ejecutivos de bancos aquí en nuestro país, en México, pues me llaman para hacer algunas consultas, pero obviamente pues esto tiene que ser con la mayor discreción posible, porque no pueden eso exponerlo de manera pública, dado que pues es algo que guardan ellos con cierto recelo, o porque se podría tomar a burla que creyeran en predicciones astrológicas. Por eso el hecho de que se encuentren en los libros en ocasiones en esa sección de economía o de finanzas, pues no es raro, porque a lo mejor discretamente algunas personas, empresarios o financieros, consultan, aunque eso nunca lo van a decir de manera pública. Por supuesto. El otro día platicábamos aquí con Kitty que pues siempre los grandes magnates también tienen sus astrólogos. Entonces esa gente sí se deja orientar por el astrólogo. Como en épocas antiguas, pues estos personajes o estos sabios de la antigüedad que también se dedicaban a la ciencia que nosotros nos dedicamos actualmente, pues eran, digamos, acaparados por los reyes, por los faraones, y estaban a su servicio. No se le daba la oportunidad al vulgo pensante de consultar un astrólogo. Era nada más, estaban al servicio de las altas clases religiosas, políticas o gobernantes. Es completamente cierto. El mismísimo Hitler tenía sus astrólogos de cabecera. No lo olvidemos. Y bueno, no voy a decir nombres, pero un presidente que nosotros teníamos consultaba regularmente a mi madre, que era una astróloga connotada, ¿no? Y muchos de los eventos públicos que la hacía tenían fecha, hora, tenían una guía y un respaldo atrás, y no tenía nada más a mi mamá de astróloga, tenía dos o tres astrólogos de cabecera que lo estaban guiando para su aparición en público, para el momento de dar un discurso, para el momento de hacer una apertura, para el momento de presentar una iniciativa de ley. Entonces, bueno, sabemos que existe, a la gente le da un poco de pena. Es una tristeza, verdaderamente, Juan, que la astrología en México todavía se encuentre en pañales, y yo creo que Jorge me va a avalar, ¿no? Ese es uno de los objetivos por los cuales nació AstroSenda, mostrarle al público que la astrología es una ciencia inexacta, porque depende de una serie de variables como es el contexto, idiosincrasia, una serie de variables, ¿no?, para que las cosas se den o cambien, ¿no? Pero yo creo que se encuentra en pañales. Hay muchos astrólogos aquí en México que, abusando del nombre, salen a confundir a nuestro auditorio y le dicen que les van a hacer una consulta astrológica, que son astrólogos, que le hablen, pero que les va a contestar un psíquico. Salen disfrazados de brujos y tienen un mazo de tarot enfrente. Entonces, todo esto pierde credibilidad. Y por otra parte, no hemos logrado todavía que aquí la carrera como tal de astrología sea una carrera que tenga una acreditación universitaria. ¿No es así, Jorge? De hecho, perdona, de hecho, lo que mucha gente no sabe es que en el estado de Washington, cuya capital es Seattle, si no recuerdo mal, está validada por los estamentos competentes en materia de educación el grado de astrología como grado universitario. Mucha gente lo desconoce. Es decir, podemos decir ya a día de hoy que la astrología está en la universidad. Lo que ocurre es que está únicamente en los Estados Unidos, también en Inglaterra, en dos universidades, si no recuerdo mal, pero está un poco en fase embrionaria. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Fíjense, decías tú muy bien que la astrología es una ciencia, pero también es una ciencia arte. La medicina también es una ciencia arte, no es una ciencia exacta. Dos profesionales de la medicina pueden diagnosticarte perfectamente ante la misma sintomatología dos enfermedades o dos patologías completamente diferentes y medicarte dos medicinas diferentes. Por lo tanto, no debemos extrañarnos que en la arena de nuestra sociedad hoy en día tengamos disciplinas como la astrología o la medicina, que están a medio camino entre la ciencia y el arte. Y bueno, hablando en términos todavía más más estructurados o más científicos, yo, que esa es la especialidad que tengo, porque estudié la carrera de actuario y en especial en econometría, cuando tienes un modelo macroeconómico y hay una variable que no consideraste que te tumbó el modelo, es lo mismo que ocurre en un mapa astrológico o en una predicción cuando algún tránsito, y a lo mejor ni siquiera fue de un planeta, pudo haber sido alguna estrella fija o algo ocurrió en ese modelo astrológico que también te lo pudo haber echado para abajo. El economista habla en términos, muchas veces, en términos muy semejantes al que habla el astrólogo, ¿sí? Entonces, también estoy de acuerdo, es una ciencia arte, y aún ciencias muy exactas como la economía, en donde hay premios Nobel, también consideran una serie de variables donde la declaración del señor que dirigía un sindicato tumbó o generó una devaluación, por ejemplo, como aquí nos pasó en muchas ocasiones, y eso no estaba contemplado en el modelo, de la misma manera que en ocasiones el modelo que se tiene planetario muy bien definido también se nos puede venir abajo. Sí, absolutamente, pero por eso hay programas como Astrosenda, cuyo objetivo es tratar de mostrar al público, bueno, pues que hay una parte diferente a lo que todos conocemos, ¿no? Que es la astrología comercial, donde muchos de los astrólogos se venden a través del fatalismo y de todo este tipo de pronósticos. Mi querida Lorna. Pues Kitty, por acá te manda saludos Marcela, que está muy interesada, Sakura también, que no había podido escuchar el programa, pero que ya está ahí, y Jun también, que se le hace un tema muy interesante que jamás había escuchado de esto, y también por acá tengo a Ray Arts, que dice que suena muy interesante y que nunca habían escuchado la palabra. Para que vean, fíjense, es astrología empresarial y astroeconomía, que la verdad son herramientas que no deberían de faltar. Y déjame decirles, les voy a volver a repetir, para todas estas personas que están interesadas, bueno, Juan Estadella viene de España, él es quien ha escrito este libro que se llama Astrología a su alcance, la visión de un astrólogo en el siglo XXI, y la verdad el curso es Astrología Empresarial y Astroeconomía. Lo imparte Juan Estadella, quien nos acompaña el día de hoy. El lugar es el Centro Universitario Incarnate World. La dirección es Tlacoquemecat número 433 en la Colonia del Valle. El día es este sábado, no se lo vayan a perder. Nosotros vamos a contar con la presencia de Juan Estadella aquí hasta el día lunes. Entonces, bueno, el sábado es un programa que no se pueden perder, este curso. Es este sábado 12 de noviembre, va a empezar a las 10 de la mañana, va a terminar a las 4 de la tarde. El costo es de 800 pesos, no, perdón, El costo es de 800 pesos y si van el día del curso, a lo mejor es de 900. Y organiza Jorge Serrano. Por favor, tomen nota, porque voy a dar su número celular, voy a dar su email y voy a dar su dirección electrónica. Su celular es el 044-55-54-06-56-26. Se los voy a repetir. Es el 044-55-54-06-56-26. Su correo electrónico es rubedo con B grande 7, rubedo así como suena, 7@gmail.com, o pueden entrar a la página www.rubedo7.ning.com. Si alguien tiene una duda, de veras, esto es algo que tenemos pocas veces en México. No olvidemos que no existía hasta el momento absolutamente nada escrito sobre el tema. Y me parece un tema que es muy socorrido y que de manera indirecta a mi consultorio me llegan a pedir constantemente cuándo me conviene abrir un negocio, cuándo me conviene, sobre qué giro, cómo puedo hacer para integrar más a mi equipo, qué puedo hacer para que mi empresa sea exitosa. Y todos estos temas son una serie de técnicas que, como ya nos platicó ahorita Juan, él ha ido investigando, tiene investigación sobre el tema, entonces yo creo que nadie se lo puede perder. Jorge, ¿nos querías decir algo? Sí, mira, lo que pasa es que aprovechando que viene Juan y que la semana pasada fue lanzado su más reciente libro, Astrología a su alcance, vamos a tener aquí en la Ciudad de México dos presentaciones, una del libro Astrología a su alcance, que es el miércoles 9 de noviembre a las 7 de la noche, en la calle de Lucerna número 56, en la Colonia Juárez. Ese lugar es la sede de la Sociedad Cívica de México. Y posteriormente, esto es el miércoles, el jueves, en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, va a ser la presentación del libro Astrología Empresarial. Lo que pasa es que, como Juan es un escritor muy prolífico, acaba de lanzar este nuevo libro, que en otro momento también hablaremos de él aquí contigo, que es Astrología a su alcance, y que es entender, ¿sí?, cómo la astrología está presente en nuestra vida cotidiana. Pero quisimos aprovechar que viene Juan, pues, para darle énfasis a este punto de la astrología empresarial, y que también los interesados puedan empezar a disfrutar esta obra de Astrología a su alcance, que es la más reciente publicación. Muy bien, por acá tengo una pregunta de Jun, que nos dice: yo vivo en España, ¿dónde puedo conseguir todo el material? Bien, el libro Astrología Empresarial está realmente en las librerías españolas. Está disponible, se puede pedir, es de Ediciones Obelisco. Ok, entonces, a ver, quien nos estaba preguntando, Jun, puedes conseguir el libro ahí en España, en cualquier librería, y es de Editorial Obelisco. Obelisco. Ah, ya entendí, es que andaba yo medio confundida, mi querido Jorge. Son dos libros los que vamos a presentar. Hay un curso, el curso es Astrología Empresarial y Astroeconomía, y hay un libro de Astrología Empresarial que es el que versa el tema del curso del sábado. Y adicionalmente hay un nuevo libro de Juan que se llama Astrología a su alcance, que se presenta este miércoles como un lanzamiento aquí en México. Todavía no se ha lanzado en España porque no ha presentado Juan el libro en España. Salió hace una semana, pero como ya tenía el compromiso de venir a México, aquí en México va a ser el lanzamiento de esa nueva obra de Juan. Padrísimo. Entonces vamos a repetirles. A ver, son tres eventos los que va a haber, ¿ok? El miércoles es la presentación del libro Astrología a tu alcance. Y esto es... Lucerna va a ser 56. Entrada libre, todo mundo puede ir. ¿Y es en qué dirección? Lucerna 56, en la Colonia Juárez, en la Sociedad Cívica de México. Padrísimo. El jueves va a estar en Gandhi, en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo, y ahí se presenta el libro Astrología Empresarial. ¿A qué hora son primero el del miércoles? Los dos eventos son a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y la entrada es gratuita, es gratuita. Y la entrada es gratuita, así es de que todos vayan para conocer a Juan, que además es una persona encantadora. Y que además, bueno, pues a mí, la verdad, yo ahí voy a estar puntualaza. El jueves no, pero sí voy a estar el día del curso, por supuesto, porque es un tema que es muy consultado para todos nosotros los astrólogos. Si me permites añadir una cosa, lo que tiene el curso, que no tiene el libro, porque claro, uno pensará, si tengo el libro, ¿para qué necesito el curso? Son dos cosas. Primero, tiene un importante bloque el curso de astroeconomía, cosa de la que el libro no tiene. Y segundo, que al ser una exposición en vivo, las personas pueden interactuar con el expositor, que soy yo en este caso, y pueden preguntarme y yo les puedo solucionar cualquier duda que tengan en ese momento. Al final acotaremos un espacio para dudas, preguntas e inquietudes. Me parece padrísimo, mi querido Juan. ¿Hay más preguntas, Lorna? Ok, no hay preguntas. Entonces, bueno, Jorge, ¿algo más que nos quieras añadir? Pues mira, sobre todo comentar aquí a tu auditorio que no se necesita ser astrólogo para asistir al curso, puesto que el curso, como lo tiene diseñado Juan, es también para que, pueda, al tener ese enfoque empresarial, la gente que es empresario y que aún no conoce el tema de la astrología pueda interesarse en consultar también algún astrólogo para poder tener esa orientación. Pero además, cosa muy importante, que si consulta un astrólogo, también sepa que el astrólogo puede estar capacitado para esto. Por eso la intención de Juan, como lo pueden ver en el video que él tiene expuesto en YouTube, Astrología Empresarial, un video que de una entrevista que se desarrolló hace tres años en la ciudad de Argentina, ahí nos comenta Juan que esto es para que lo utilicemos los astrólogos para dar una buena asesoría a los empresarios. Sí, porque de nada sirve tener tener un libro, tener el conocimiento y no difundirlo. El mundo es demasiado grande y hay tan pocos astrólogos enfocados en temas serios como este, que pues hay mucho trabajo por desarrollar. Y además, como lo hemos venido comentando a lo largo del día Juan y yo, el empresario tiene la característica de que sabe muy bien qué es lo que quiere, ¿sí? Y me comentaba Juan en la mañana, dice, además él va a hablar a horas de oficina, no va a hablar en la noche ni en fin de semana cuando esté completamente estresado sin saber qué hacer. Ayer tuve una consulta a las 7:30 de la mañana de una persona que estaba muy estresada porque estaba viviendo el penúltimo día de su invierno zodiacal. Entonces, aunque no hubiera ido a la consulta, ya para mañana estaba bien, pero en ese momento necesitaba la consulta urgente, y un empresario tiene otro perfil de consulta. Sí, yo creo que es, como bien decía Jorge y también ha dicho Kitty, es importante porque el astrólogo puede reciclarse, puede añadir a sus conocimientos, aunque tenga mucha experiencia, está bien, pero esa especialidad quizá adolece de ella. Entonces, si la incorpora en el grueso de su actividad, de su práctica astrológica cotidiana, puede ganar muchos enteros y puede amortizar el curso por 1,000. Es decir, seguro que en la calle hay banqueros, empresarios y hombres de negocios esperando a que nosotros, los astrólogos, en México, en España, en Francia y en cualquier sitio, seamos capaces de estar a la altura de las expectativas de sus consultas. Y además, no solamente empresarios o financieros, sino también aquel microempresario que quiere pues empezar a tener una cosa propia, tiene la iniciativa, quiere arriesgar un capital, aunque no sea demasiado oneroso, pues que también tenga las herramientas necesarias para poder hacer un negocio muy productivo. Yo conozco un negocio que es una cadena ahora bastante grande, que se dedica que maneja un platillo muy tradicional en México y que ahora vemos esos restaurantes por todas partes sumamente prósperos, y que seguramente, porque el otro día que visitaba veía algunas cosas ahí, tiene que tener alguna asesoría o en Feng Shui o en numerología o algo así, por el tipo de decoración y por el tipo de servicio que da la gente, el equipo que está construido ahí. Y entonces no sabemos si alguien que consulta y a lo mejor dice, bueno, pues para no quedarme con la duda voy a preguntarle a un astrólogo cuándo fundar este pequeño negocio, a lo mejor después puede tener una fuente de ingresos mucho mejor para él, pero además puede incentivar a otras personas a que sigan trabajando, o puede darle trabajo a muchas personas, que eso es también uno de los objetivos de todo aquel que invierte su capital para poner una empresa. Así es, definitivamente. Entonces, bueno, yo sí tengo muchos casos. A mí sí me consultan muy seguido, sobre todo para el momento de fundación de la empresa y checar a los socios, para lo cual también utilizo las técnicas de la numerología, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hago frecuentemente. Entonces, yo creo que todos los astrólogos hemos enfrentado sí, eso. Sí, por supuesto. Y necesitábamos ya alguien que nos reuniera todas estas técnicas y que nos pudiera guiar de la mano para encontrar cuál es la mejor y forma. Y con ejemplos conocidos. Y sobre todo, además, que nos diera un poco de estadística sobre el caso. Porque yo te puedo platicar de, no sé, 10, 15, 20 casos en manera aislada, ¿no? Pero eso no es ninguna representación estadística. Por ejemplo, mira, una pincelada, si me permites. Estadísticamente se ha comprobado que la famosa T cuadrada está en el 80% de los emprendedores, de los empresarios, mientras que el famoso gran trígono, que es una gran fluidez, una gran armonía, solamente se da en un 20% de los casos. Imagínate, la fuerza que da una T cuadrada, con la mala prensa que tiene, es la que toma el empresario para utilizarlo como motor y autodefensa para bregar y para trabajar y para luchar en el día a día. Es una muestra de la estadística aplicada en este caso. Y fíjate que yo conozco una persona, un amigo de hace ya muchos años, también astrólogo, que no solamente T cuadrada, alrededor de 16 cuadraturas por una gran cruz cósmica en su carta astrológica, y que es uno de los empresarios más exitosos que ha tenido el país. Wow, esto es impresionante. Entonces, ya lo saben, no se pierdan, uno, el curso, que yo creo que es muy importante. Todos debemos tomar el curso, es una gran oportunidad. Ahorita les voy a pedir a Jorge que me vuelva a repetir todos los datos. El miércoles, la presentación del libro Astrología a su alcance, la visión de un astrólogo en el siglo XXI. Y, por supuesto, la presentación del libro Astrología Empresarial el jueves en Gandhi. Aunque te voy a robar algo de público, porque ese mismo día yo voy a tener la presentación de mi libro Horóscopos 2012, ya saben, es en la Hacienda de Cortés, a las 7:30 de la noche. Me va a hacer el favor y el honor de presentarlo el maestro Esteban Mayo, Ariadna Tapia, que es una angelóloga, y también va a estar un connotado astrólogo, que es Walter Anliker. También la entrada es libre, cafecito, galletitas, con mucho gusto les invito para que compartan conmigo ese día. Pero sin falta, nos vemos el día sábado en el curso. Claro que sí, Kitty. Y digo, desafortunadamente se nos juntaron las agendas, tampoco vamos a poder estar en la presentación contigo, pero estoy seguro que a todos nos va a ir bien, porque finalmente estamos en una muy buena configuración astrológica en estos días, por eso tantos eventos astrológicos de forma efectivamente simultánea. Por ahí está el detalle en el Facebook, ¿no? Pero para empezar, pues es una lunita llena en Tauro, que es abundancia, que es prosperidad, ¿no? Además de que teníamos otros trígonos ahí lindos, ¿no? Sí, y bueno, esa luna en Tauro, que también tiene mucha tendencia hacia la riqueza, ¿sí? Exacto. No necesariamente tiene que ser riqueza material, aunque para Tauro eso es lo más importante, pero si nosotros nos podemos enriquecer de conocimiento, pues adelante, ¿no? Por eso, cuando estuvimos en el Congreso Ibérico de en este año en Barcelona, cuando platicamos Juan y yo, pues lanzamos la iniciativa de traer ese curso de astrología empresarial, porque ya había estado aquí dándonos astrología mundial hace 3 años, y dijimos, bueno, pues ahora ya vamos a hacer astrología empresarial para hacer un enlace entre la península ibérica y el continente americano, sobre todo tomando en consideración que afortunadamente estos astrólogos como Juan Estadela y otros muchos, sí, Ernie Cordero, Tito Macía, que viene todos los años, que pues hablan en nuestro idioma, ¿no? Y que entonces tenemos un lenguaje común, y que tenemos también inclusive la ventaja de que algunos de los chistes y de los dobles sentidos los compartimos de forma pues muy muy amena, y los entendemos muy bien. Es una gran ventaja que tenemos con esto, ¿no? Tener un enlace, sobre todo quienes han tenido acceso a los clásicos de la astrología, a los documentos que estuvieron escritos en árabe o en latín, y que de ahí han transmitido todo este conocimiento de la astrología que se desarrolla en toda la península ibérica. Para mí es un honor haber estado en tu espacio, Kitty, y venir aquí a México a impartir un curso, gracias a Jorge Serrano, que también me dio la oportunidad hace 3 años de venir a impartirlo, pero en Astrología Mundial, que fue otro curso que dimos hace 3 años, y con gran satisfacción veo el empuje, la fuerza y el amor que se pone aquí por parte de tuya, Kitty, de Jorge y de otros profesionales para que la astrología esté empujando y luchando con fuerza para ganarse un hueco. Sí, claro que sí, cómo no, con muchísimo gusto. Y la verdad yo me siento muy honrada de haberte tenido aquí. Me siento de las privilegiadas. Gracias. De haber podido compartir contigo, aunque fueron unos momentos. Pero lo más importante, que compartieras con nuestro público otra visión, ¿no? Y esta parte, ya saben, no se la pueden perder, ese capítulo de astroeconomía que va a dar con grandes predicciones, con grandes tendencias que se pueden dar a nivel mundial en cuanto a la economía. Bueno, yo creo que es algo que nadie se puede perder. Empresarios, microempresarios, astrólogos y no astrólogos, ¿no? Para que lo puedan aprovechar al máximo de manera individual. Entonces, bueno, pues la cita ya saben es el sábado. Primero los esperamos el miércoles en la presentación del libro Astrología a tu alcance. También el jueves, ya sea en la presentación del libro de Juan en Gandhi o en la mía, que va a ser en la Hacienda de Cortés. Toda la información, tanto de la presentación de Juan como de la mía, están en el blog www.kittybracho.blogspot.com. Ahí hay una pequeña pestaña que dice cursos y talleres, y ahí está. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedirnos porque voy a dar todavía unos pequeños anuncios más. Jorge, muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí. Por invitarnos y sobre todo gracias a Juan por acompañarnos aquí. También tiene que él dejar un poco su consulta en Europa porque no nada más se mueve en España. Y bueno, pues venirnos a enseñar, a darnos todo este conocimiento y esta sabiduría. Gracias, Juan. Gracias a ti, Jorge, y sobre todo a Kitty y a su programa por acogerme esa tarde de noviembre. No, al contrario, imagínate, después de 12 horas de vuelo y haber llegado en la madrugada, doblemente honrada me siento porque hayas estado aquí. Y bueno, también les aviso que está Stephen Forrest en México y que va a dar su conferencia, a la cual también pueden asistir a todo público este lunes. Es en el mismo lugar, es ahí en... Es el Centro Incarnate World, que está en Tlacoquemecatl, número 433. Exactamente, y toda la información también pueden encontrarla en mi blog. Ahí el contacto es Nina Ortega, que ya la hemos tenido también aquí como invitada en el programa, y que el tema es, bueno, de astrología evolutiva. Y el día 21 voy a estar en Gandhi, también de Miguel Ángel de Quevedo, y les voy a hacer una pequeña presentación con un panorama de, bueno, que pueden esperar todos los signos del zodiaco para el 2012. No se la pueden perder. Así es de que si no alcanzan a estar en la presentación de este jueves, porque mejor cerramos el changarro y todos nos vamos con Juan, ¿verdad? Bueno, no importa. Voy a estar el día 12 en Gandhi. El día 21, perdón, de noviembre, que es lunes, en Gandhi, a las 8 de la noche, también haciendo una pequeña presentación sobre un pronóstico general de cómo les va a ir a los signos del zodiaco. Lorna, ¿algo que quieras agregar? Hoy Lorna está así como que muda y muy apantallada con el tema, ¿no? Entonces, mi querida Lorna, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjenme ver, porque probablemente abramos un espacio especial para que venga Stephen Forrest el día viernes. Entonces, yo les aviso, no es nada seguro, porque Stephen Forrest llega el jueves. Entonces, estamos viendo qué posibilidad hay en su agenda de que nos abra un espacio y hacer un pequeño programa especial para promover su conferencia y su curso que va a dar también el día viernes, pero no es nada seguro. Síganme en Twitter, ya saben, ahí yo los estoy avisando y los estoy manteniendo al tanto, tanto en Twitter como en Facebook, me encuentran como Kitty Bracho. Ya saben, este es su programa Astrosenda, yo los quiero mucho, quiero que vibren en armonía con el universo y sobre todo quiero que se atrevan a ser felices hoy. Nos vemos y nos escuchamos. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online.